cuatro paredes, me recaso otra vez. Con mis amigos, pero regresé. Quedé pegado, estoy hasta las manos. Y sentenciado por un maldito juez. Y sentenciado por un maldito juez. Sin balas, enfrentamiento, yo me quedé sin balas. Y bueno, guacho, perdí, ¿qué te va a hacer? A veces sale y a veces hay que perder. Todo depende de la cosa que vos tengas. Y en la movida que te mandé. Y en la movida que te mandé. A gozar, a gozar, a gozar. El cachengue. Estoy en Canacay otra vez, ya extrañaba, quería volver para ver cómo están los muchachos, los amigos que dejé. Estoy en Canacay otra vez, ya extrañaba, quería volver para ver cómo están los muchachos, los amigos que dejé. Para ver cómo están los muchachos, los amigos que dejé. Vecino del penal, no fue tan fácil volverme a atrapar. Vi tu laburo, salió mala jugada. Enfrentamiento, yo me quedé sin balas. Enfrentamiento, yo me quedé sin balas. Y bueno, guacho, perdí, ¿qué te va a hacer? A veces sale y a veces hay que perder. Todo depende de la suerte que vos tengas. Y en la movida que te mandé. Y en la movida que te mandé. A gozar, a gozar, a gozar. Estoy en Canacay otra vez, ya extrañaba, quería volver para ver cómo están los muchachos, los amigos que dejé.